todos, todos, todos, todos. Vamos a cantar bien fuerte. Esto dice... ¿Pero qué quiere la chola? ¿Cómo? ¡A ver! ¡Y las palmas arriba, pasión! Para todas las cholas presentes. Casa de chola, porque dijo muy solo sos dejará, porque papá y mamá se van para el cine, y hasta la madrugada no volverá. Pero mi timidez no tiene remedio, y ella que me conoce empezó a cantar. Pero que quiere la chola. Pero que quiere una chola, lo que quiere es que la abrace.